¿Qué fue? We have a wonderful show today. Tenemos noticias de deportes. Nico está ahí en la jugada. Hay cosas de música también, homenaje. Tenemos cosas de música, tenemos cascaritas de la paz. Pero, oigan, tengo que decirles algo. Me meto a Google a buscar fotos de Charlie Watts y me sale una de Nicolás Samper. No me digas. No, pues que fuimos muy amigos. No tocaban igual de bien la batería. Bueno. Sí. O sea, me metí hace 5 minutos a buscar una foto y me salió una suya, Nico. Murió Charlie Watts, pero pues así que me partió el alma, no, simplemente murió Charlie. Ahí vamos a hablar. Ya estaba grande. Laura, Laurita, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Maite escribe y me mandas unas figuras raras, pareces como loca. ¿Cómo? Y me escribe Nico, nadie es culpable hasta que le prueben eso. Y yo, es que no se puede tener una charla amable con nadie, ¿me entiende? Nadie, ¿no? Es difícil. No, hermano. Qué cosa, ¿no? Nadie no se que puede. Habla. Hasta que se le pruebe que es culpable. No, es que yo a veces tengo conversaciones privadas con María Juliana, con Nico, con Emile, con Orlando. Bueno. La noticia del día tiene que ver. Ay, me dice que tengo vacía la espalda y no sé por qué. ¿Qué fue, hombre? Tú no, sufres mucho de la espalda, ¿no? No, nunca. Una vez hace como un año y nada más, pero sí. Es la zona lumbar. ¡Ah! No me digas. Bueno, agabé. Hiciste una mala fuerza. No una mala pose, pero si a mí no me dan nada hace rato. Bueno, venga, entonces, ¿qué, Nico? No. A ver. Entonces, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Si hicieran, perdón, si hicieran... No. Tome agüita. ¿Qué? Sí, un poquito. Déjeme que estoy hablando con Cocosete. ¿Qué? Si hicieran una biografía o una película sobre ti, ¿qué tema de tu vida no autorizarías publicar y por qué? Yo sé cuál, yo todos. Pero... los personajes están vivos, por lo cual paso. Eso. Se pudrió todo. Se pudrió tu tío. Laura, ahora le dio a Cocosete por mirar por la ventana con tristeza. Ay, está lindo. De verdad, todo, está como Orlando. Nostalgia. Está como Orlando mirando al horizonte. No, pero 100 veces más bello. Es que Orlando no es una... Ah, no, o sea, pero aquí no estamos discutiendo de belleza. La belleza. Sino, pues, actitudes, ¿no? Esa melancolía. Sí. Bueno, ¿y usted sí, qué no escribiría de su vida, Nico? ¿Su no, historia infantil oiga, es que con sabe, su padre? ¿Sabe qué estaba pensando? Con la no, abuela. Ya le cuento. No, que ahorita Emilio decía lo de la foto de Charlie Watts. Es que hice una columna sobre Charlie Watts y su relación con el fútbol. Entonces, seguramente eso... que Emilio pero se es que sale entre los en primeros redes. Resultados, Nico. Ay, yo o voy sea, a buscar. Usted era el sexto Rolling Stone, según Google. Bueno, pero Nico, cuéntanos. Es una columna que se llama Elemental, mi querido Watts, que le hice para Fútbol Red, y es de su relación señor, sale de tercero. Con el fútbol. ¿Y qué relación tenía el brother con el fútbol? Cuéntanos. Era hincha del Tottenham Hotspur. Así de fácil. Bueno, pero usted es hincha de Millonarios y nadie... Pero cuento más detalles, por supuesto, pues no les voy a contar la columna, pero cuento ahí más detalles de cómo hay un año que es muy clave tanto para el Tottenham como para Charlie Watts. Ok. ¿Quieres hablar? Ahí habló. Ahí habló. Sí, eso no, güey. No. No. Bueno, la noticia de hoy es que los talibanes ya le dijeron a los gringos, o se van de aquí al 31 o los cogemos a plomo. Punto. Muchísimas gracias. Un ultimátum de esa gente es de terror, ¿no? No, pero ¿no? Es que ya es que es amenaza. Era que me voy, que váyase. El 31 es el martes. El 31 sabremos cuál es el ganador del Twitter. El 31 sabremos si todo el mundo se mantiene En el Arepaso hay cambio de concursantes. El 31 se sabrá todo. O sea, yo resuelvo de aquí al 31. El 31 todo. Es definitivo. Cascaritas, Nico. Cascaritas. Cascaritas de naranja. Cascaritas. Bueno, hermano, ¿y qué más, Laurita? ¿Y qué más ha pasado? ¿Cómo has estado? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Queriendo a Cocosete mucho por ser tan linda y tan guache. Me gusta que sean así los gatos. No, pero esa manita. Ella sabe. Pobrecita. Es la mía y me encanta que sea bravucona. Pero muy pequeña, ¿no? O sea, nunca creció, ¿viste? No, se quedó no así. No encontró el crecimiento, nunca. Bueno, pero mejor, ¿o no? No es mejor, no, pues que quede así. Que... Sí, mejor. Petit. Como Farinelli. Buah. ¿Cuánto tiene Cocosete? Pero todavía puede crecer, ¿no? El castrato, no, 7 meses ya. ¿No, no crece más? Yo creo que yo sí, no hasta creo. El año. El pero magnífico me parece. Aunque es mujer, ¿no? Sí, mejor. La cuando castrata. Y cuando la opere se engorda. Vamos a ver si la operamos. Bueno, entonces, la única manera de hacerla hacer miau es ahorcarla un poco, pero me parece un poco delicada. No, pues. No, pero nadie quiere. Un poco agresivo. Ansiosos por escucharla. No, o sea, dejémosla, ¿no? Pero me tocaría como quitarle un poco el aire, que pues no creo que sea mi especialidad, porque no sé, no. Claro, no es tan divertido. No entiendo esos fenómenos. Lo que no entiendo es la gente que le pega a los animales hoy en día. Me parece gravísimo. Ay, no. A mí eso me pone muy mal. No, sí me parece terrible. Y hay gente que les casca, ¿no? Mucho. Los cascan, los maltratan, los tiran a ríos, los bajan de los carros y los dejan tirados en la calle. Pero si le cascan a las... seres humanos, imagínate. A los humanos no le van a pegar a un animal, de acuerdo. Les voy a decir algo. Mi mamá adoptó hace poco una perra que venía de un hogar donde maltrataban a los animales. Ay, qué horror. Y no puede ver una escoba porque claro. Se muere del susto y piensa que le van a dar con la escoba. Claro, qué pobre. Qué pesar. No, sí. Bueno, vamos a avanzar con el programa porque hoy tenemos mucha cosita. We have a great show tonight. Mucha cosa, mucha vaina. Mucha cosa, mucho fútbol, Mbappé. Que hay, sí, hay mucha una oferta. Vaina. Mucha hablemos. Eso, mucha y bueno, vaina. Y otra vez esta cosita de la Vuelta a España está muy complicada. También. Se revolcó. Soy de todo. Sí, un descuido muy grande de todos esos tontos, pero este cae en la siguiente etapa. Es que... El problema es lo que pierde Egan todas las etapas. Vamos con sí, How About Some Music. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo. Vamos a empezar tranquilo. Entonces con un tema del nuevo disco de Diego Torres, Atlántico a Pie, con invitada especial Buica. Esto se llama Veneno. En Los Originales estamos con la gente que se prepara bien. A partir del 25 de agosto y por 3 días, llega el Go Fest 2021, Festival del Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Prepárate para que hagamos que todo sea posible. Aquí toca gente preparada como Nico y este jugador que se preparó y lo sigo desde hace mucho tiempo. Se llama Philippe Coutinho, es brasilero, sí. Y pues los afortunados que tengan entrada para el domingo en el Camp Nou podrán ver a este futbolista que nadie contaba con él. Durante buena parte del 2021 se pensaba que Coutinho no volvería a ponerse la camiseta del Barça. Sin embargo, el domingo, Coutinho, de 29 años, puede redebutar contra el Getafe. Y quién sabe si con el dorsal 10 o la espalda no deja libre el 8. La verdad es que el entrenador tiene una gran confianza en él, explican desde la ciudad deportiva Koeman. no esconde su predilección por el brasilero, ya sea por su gran disparo desde media distancia, su buena relación con el gol, 23 en 90 partidos en el Barça y 11 en 38 duelos en el Bayern, o por su versatilidad. Pero este man tuvo 3 operaciones en la rodilla izquierda. ¿Y qué más que este hombre que se ha preparado tanto para volver a jugar? El artículo se llama La cuarta vida de Coutinho, o la preparación de un hombre pues que es ídolo de un segmento social muy grande porque es un ladrón de emociones. Nicolás Samper. Nicolás. Mire que el complemento de esto es que Coutinho, que fue a mi gusto uno de los mejores jugadores de Brasil en el Mundial de Rusia, y de hecho ahí es que empieza como a moverse mucho el cotarro, él estaba en el Liverpool, y es un hombre que se ha preparado bien, es un gran futbolista, y muchos le han cuestionado en el momento en el que cambia de lado, porque él estaba en el Liverpool cómodo, era ídolo, jugaba ese tridente, era Coutinho, Salah, Firmino, si no estoy mal, y el Barcelona lo ficha por 160 millones de euros, que es un dinero pues sideral, teniendo en cuenta pues después lo que ocurre en el mundo, y le han cobrado un poquito a Coutinho, que a mí me parece un muy buen jugador, le han cobrado esa discontinuidad en el Barcelona, porque en el Bayern también tuvo un rato, un préstamo que hicieron al Bayern, donde tampoco logró consolidarse como titular, pero es un muy buen jugador que yo creo que le puede hacer muy bien a Ronald Koeman en estos momentos, sobre todo tan austeros, Nico, para el Barcelona. Nico, ¿qué fue lo que le pasó a él para tener 3 operaciones de rodilla? Es que, mire, por ejemplo, uno mira a Falcao, para que usted haga como ese ejemplo, y es un tipo que tiene 3 operaciones de rodilla. Es que el fútbol europeo, ligamentos, esa es la lesión, lo que en los 80s eran los meniscos, o en los 70s, que los meniscos antes los quitaban a los jugadores, les quitaban los meniscos, era la única manera de que pudieran seguir jugando, pero después se dieron cuenta, o sea, que era un error. Era como quitarle las amígdalas, no te preocupes, María Julia. Pero se dieron cuenta de que era un error realmente a la hora pues de los avances médicos. Ahora pues son las lesiones de ligamento que tanto le cuestan a los jugadores, porque son muy difíciles de superar. Bueno, Nico, pues muchísimas gracias. ¿Usted quiere dar una nota de mire, un hombre preparado como usted? La última lesión es que le quiero agregar, pues de un hombre que... Ah, no, ya no le doy más. Se prepara, ya bien. Se fue con esta, dele. No, muy rápido, mire, y es de la lesión de la que... Él tuvo, mire usted, la rotura del menisco externo. Y eso le generó a Coutinho una para de 220 días. También había tenido una lesión en el muslo, había tenido un problema en un tobillo, una lesión en el muslo. Había tenido algunas lesiones y tiempo de baja importante. Pero esa, digamos que ha sido como la más complicada, esa rotura del menisco externo para el buen volante brasileño. Laura, tú también te preparas bien. Laura se prepara así bien, cuéntanos. Se ha preparado muy bien también y tiene una carrera muy exitosa la actriz francesa Marion Cotillard, que va a recibir el premio Donostia de la edición número 69 del Festival de San Sebastián. Este galardón será entregado el viernes 17 de septiembre durante el transcurso de la ceremonia de inauguración de este certamen. Recordemos que esta mujer fue ganadora del premio Oscar, del Globo de Oro y del premio BAFTA por su interpretación de Edith Piaf, y que adicional a eso pues ha trabajado con grandes directores como Woody Allen, Christopher Nolan, Steven Soderbergh, entre muchos otros. Así que muy preparada, y es por eso que recibe este galardón. Tiene un solo problema. ¿Cuál? Que no es muy bonita. No, para mí es una de las mujeres más bellas que hay sobre la tierra. Sí, a ti te parece lo más... Uy, no. A mí, yo me le preparo 2 años para conocerla. Me le preparo bien. Ah, que falle, pues eso es cosa normal, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero uno se prepara bien. Para mí hay 3 ángeles del mundo cinematográfico igual de bellas. Gal Gadot, Marion Cotillard y Charlize Theron. Lo demás... Buah. El que quiera más, que le pique en caña. Haría las Charlie's Angels, pero adultas. Ah, y no, no. No, pero claro que digamos, Gal Gadot no es Jacqueline tan... Smith, era lindísima. No, Nico, pero es que usted siempre vive del pasado. Bueno, ya volvemos con gente que se preparó muy bien en la vida. Emilio está preparando esto ya. Después de que María Juliana nos cuente algo, y vamos ya con un homenajito a Charlie Watts. Adelante. Bueno, hagamos que todo sea posible. Para eso necesitamos propósito, inspiración y necesitamos conexión. Pues para eso está GoFest. Del 25 al 27 de agosto llega el Festival de Emprendimiento de Bogotá GoFest 2021 para emprendedores y emprendedoras de la región. Este es uno de los eventos de emprendimiento de mayor impacto en el país. Contará con un bootcamp para estructurar tu emprendimiento, rueda de negocios, talleres, conferencias y charlas inspiradoras. Las inscripciones las pueden hacer en gofest.ccb.org.co. gofest.ccb.org.co. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, viaje a las estrellas. Yo solamente puedo hacer un intro sobre este tema. Y es que por fortuna tuve la oportunidad de ver a Charlie Watts dos veces. Una con los Rolling Stones y la otra en un concierto con su grupo de jazz en alguno de los escenarios de Nueva York. Ya fuera Birdland, no recuerdo y no me importa. Emilio, hagámosle un pequeño homenaje al fallecido. ¿Se sabe por qué murió Charlie a los 80 todavía años? No, se ha revelado. Es un misterio. Todavía no se ha revelado. Tenía temas de salud ahí atravesados. De hecho, él había suspendido su participación en la gira que iban a hacer los Rolling Stones ahorita, pero no se ha dicho más al respecto. Charlie, te queremos. Mucho. No te voy a extrañar mucho, pero te queremos. Bueno. Gracias. No, pero yo no lo voy a extrañar porque no puedo expresar mi sentimiento. Bueno, tranquilo. Yo tengo ¡Déjeme! Que decir que... Tengo que decir que de todos los Rolling Stones, mi favorito siempre fue Charlie Watts. Es que era como el menos escandaloso. Era tranquilito siempre. Y era un gran baterista, pero en silencio. O sea, de hecho, con un colega, Fernando Posada, que de hecho alguna vez trabajó en RCN Radio, también tuve la oportunidad de ver a los Rolling Stones en concierto. Y hoy estaba Fernando diciéndome, oiga, es que Charlie Watts era el único... que se comportaba bien en ese grupo de joyitas, ¿no? Y si uno lo piensa, pues sí. Charlie Watts nunca tuvo mucho escándalo. Conocí a los otros tres. A este sí lo vi cerquita, a 5 metros. Y era tranquilito, era tranquilito, era discreto. Y justamente una de las grandes pasiones. Sí, una de las grandes pasiones de él era el jazz. Él, cuando no estaba con los Rolling Stones, se dedicaba a hacer discos de jazz y los hacía muy bien. Y justamente vamos entonces, primero que todo, a recordar este lado, que es el lado como más discreto de él. Ahí van a oír la batería de él, pero suavecita. Y vamos a recordar entonces un disco que él hizo con su quinteto de jazz, que se llamó Warm and Tender, con la voz de Bernard Fowler, que fue durante muchos años corista de los Rolling Stones. Y este standard, que se llama así, Bewitched, Bothered and Bewildered. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Increíble que con esa bulla que hacían los Stones, este hombre hiciera esa música tan divina. Tranquilita. Clásico, un estándar, sí. Con una tanda de profesores enormes, 40 en escena. Y bueno, pero vamos a la esencia de Charlie, porque Charlie, es que Charlie sí se aguantó un combo demasiado sórdido, Nico. Uy, es que ¿qué aguantarse, es que, perdón, Keith aguantarse Richards. A Keith Richards y a Mick Jagger, no, ya ese par. Es que yo creo que Mick Jagger uno como que lo puede lidiar, pero Keith Richards es un elefante en una cristalería, es imposible. Y súmele a eso a Ronnie Wood y a Brian Jones. No, pero bueno, Brian se, pues, aparentemente se suicidó, pero Ron Wood tranquilo al lado de Keith Richards, es verdad, es un Brian elefante murió de en una sobredosis. Cristalería de Bacará. Sí, Brian bueno, murió de sobredosis. Sí, no. Entonces, pues, esta es la parte linda de Charlie Watts, que parece increíble, de esta banda que yo sé que a Nico y a Emilio le fascina, que es los Rolling Stones. Bandota. Y le dije a Emilio, por la canción que te dé la gana, pero por favor que no sea tan conocida, es lo único que te pido, porque empieza a Nico que él se va y que él se retira. Entonces, ¿qué escogiste? Elegí la que más me gusta. Él es desde los 60s baterista de los Rolling Stones, sí, ¿no? Sí, claro. Fundador. Integrante fundador. Pues, oigan, y a propósito, recordemos que Charlie Watts estuvo en Colombia. Él vino con los Rolling Stones al Campín año 2016. Yo creo que es uno de los tres conciertos más importantes que han ocurrido en esta ciudad, en Bogotá, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del escándalo que se armó cuando sacaron a Mick Jagger a comer obleas? ¿Ustedes se acuerdan, sí, de lo que fue, claro, en redes sociales? Me acuerdo perfecto. No fue ningún, sí, escándalo, fue un show barato ahí de una señora, pero... que le cobró 5,000 pesos por una oblea. 10,000 creo que era la oblea, ¿no? Pero Nico, es que de verdad. Cara, ¿no? Usted imagina al tipo en libras esterlinas. Sí, este mal, regalada la oblea. Es que, verdad, somos muy, es que éramos tan pobres. Deme 30. Éramos tan pobres. El tipo saca 10 libras esterlinas y está en la queda frita. Se inventaron la oblea Jagger, ¿se acuerdan? Sí, claro. Creo que todavía debe por tener, ahí permanece. Tener el nombre, claro. Sí. La oblea Jagger. Si la señora no falleció ya, ojalá esté bien. Gracias. No está, pero... Hoy me vi una película, es el peor bodrio de la vida. Muchas gracias. Bueno, voy con la canción que más me gusta de los Rolling Stones. Es que este fue un disco que a mí me tocó de ellos. Se llamó Bridges to Babylon, que tuvo una canción que fue éxito, que se llamaba Anybody Seen My Baby. Pero no voy con esa, voy con esta. Y ahí sí van a oír a Charlie botado. Esto se llama Flip the Switch. Bueno, como lo he dicho siempre y lo he expresado, lo cual no quiere decir nada distinto a que es una opinión muy personal, no he sido muy fan de los Stones. A Emilio le ha gustado mucho, como le gusta Led Zeppelin, y a Nicolás también. Entonces considero que Nicolás también tiene un derecho a estar en la carpa del circo y poner la canción que más le guste, siempre y cuando no sea famosa. Nico, ¿qué nos quieres poner para...? Del año 71, de Sticky Fingers, que es un discazo. Can't You Hear Me Knocking? Y el problema es que Nico escoge canciones de 8 minutos y no me puedo dar ese... Pero es que, perdóneme, niñas, fue en una sola toma esta canción. Los tipos ya pensaron, bueno, se acabó, y siguieron tocando hasta que duraron los 8 minutos. Wow. Vamos a sacar. Laura, tu opinión de los Stones, ¿estás con ellos o conmigo? Pues a mí sí me gustan varias cositas de los Stones. Pero esta en particular que pusimos, sí son diferentes, ¿no? A mí me gustaron ambas, los felicito. Por supuesto, muchachos. Es muy del gusto personal de Nicolás. ¡Rock and roll! Y Emilio también sacó una vaina de rock and roll buena. Bueno, muchachos, pues este es el homenaje que le hacemos al viejo Charlie. El que llegue a saber por qué falleció el cucho, es agradable conocerlo. Aunque no era tan cucho, 80 años. Claro que 80 sí. 80 pesos, estaba bien. Pero era, de hecho, creo que era el mayor de todos los Stones. Y lo curioso es que era peliblanco desde sus 50 años, ¿no? Bueno, ya volvemos, no se muevan. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. en los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. Hombre, ya comenzaron los Juegos Paralímpicos de Tokio y Paralímpicos, corrigió, pero hay una historia muy bonita y es que hay 6 atletas. Voy a decir algunos nombres. Al-Hussein, Karimi, Najapur, Isa, Al-Khalifa y Hasika Sakasama. Bueno, yo no hablo bien los idiomas, pero representan 82 millones de personas que son los refugiados del planeta y ellos son el equipo de refugiados de los Paralímpicos. Y es un homenaje de esperanza a 82 millones de personas que están perdidas por el mundo refugiados. Más rápido no la puedo contar. Tengo una foto de un señor sin brazos que es un nadador. Listo. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le concedió, se conoció hoy que le concedió una indemnización de 171 millones de euros, esos son un poco más de 200 millones de dólares, a la Fundación FIFA por las pérdidas sufridas por la CONCACAF, la CONMEBOL y la propia FIFA, por varias décadas de tanta corrupción en el fútbol. Dicen que es compensación por las actividades delictivas de varios exfuncionarios y esto lo informó hoy martes este máximo organismo del fútbol mundial. Es que, ¿puedo complementar? No entiendo, o sea, los tipos los persiguen y los tipos los cogen a todos los meten presos y fuera y le dan un regalo a la FIFA. Sí. Ese estilo. Pero usted sabe cómo explicaban eso, porque a mí también me llamó la atención y hay un tipo que se llama Ken Benzinger, que ha escrito libros y que ha investigado mucho sobre el asunto. Y el tipo decía, es que vea, en estos casos, como hubo tanta malversación de fondos y dineros que se perdieron por cuenta de los dirigentes, para que haya un caso, tiene que haber víctima. En este caso, las víctimas son las federaciones. Por eso es que se configura eso así. Y de hecho dicen que este dinero sale de esos exfuncionarios, de esos que estuvieron involucrados durante años en la corrupción futbolística. Y aquí va otra explicación, y es que un funcionario de esos, creo que era de la Confederación Brasileña de Fútbol, a él lo han multado con 125 millones de dólares, una cosa así, para que los devolviera, porque pues ahí había hecho toda suerte de contubernios. Pero el hombre devolvió 25 millones de dólares y se murió. Y la familia dijo, ah no, qué pena, pues... yo no sé, ese man, yo no sé muerto si devolver esa plata, háblense con él. Sí, ya listo. Entonces no saben si van a recolectar en efecto todo ese dinero. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mire, pues hablando de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, el hombre más alto de Estados Unidos falleció. ¿Cuánto medía? Que es aquí como lo importante. 2 metros con 35 de estatura, tenía 38 años de edad. El récord mundial en cuanto a estatura es de un hombre que tiene que fue el sultán turco Kosen, se llama así, que midió o que mide mejor 2 metros con 51, pero el más alto de la historia moderna fue el estadounidense Robert Wadlow, que alcanzó los 2 metros 72. No, murió en 1940. Es el hombre más alto del mundo en cuanto a registros se tiene. 2 metros 72. Imagínese esa locura. 2.72. O sea, es 4 veces Laura Hoyos. 5. Es 2 veces Laura Hoyos. Sí, Acuña. Más o menos. 1 y media. 5 y medio. 2 metros, además 2 metros 72 en 1940, me dice que murió Nico. Imagínese, 2.72. Y el siguiente, pues el registro es 2.51, que pues, imagínese, eso es altísimo. Una portería de fútbol mide, ¿cuánto es? Pucha, se me olvidó. Si uno midiendo un poco más de 2 metros. 2.44 mide una portería de fútbol. Si uno midiendo un poco más de 2 metros, la tiene difícil, no quiero imaginarme 2.72. Bueno, les dije que tenemos un gran programa. En Estados Unidos el número de vacunados sigue en 51.6% y se quedó así. paralizado. Han crecido los casos, ya vamos a terminar el segundo año de pandemia en diciembre. Y la pregunta es, ¿habrá un tercer año? No lo sé responder. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces con John Mayer y una canción de su nuevo álbum Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No sé por qué pensé, Nicolás, en este arepazo. A ver, ¿por qué? Cuente. Porque yo me lo imagino ahí, pero solo, sin pareja. Voy a leer el comienzo y no leo más. Los tunos han vuelto a entonar sus melodías gamberras con un entusiasmo que no se escuchaba en el Obradoiro desde que arrancó la pandemia. Reciben a los peregrinos que culminan el Camino de Santiago. El inconfundible soniquete de la tuna se diluye a cada momento en el griterío y los cánticos de quien entran en la plaza. En la esquina con Rúa de Franco, un reforzado retén de la policía ejerce la discreta vigilancia típica de cualquier verano. Pero este no es un verano de tantos. Aunque las cifras de los contagios certifican la persistencia de la quinta ola de contagios por el coronavirus, Santiago es ajeno a esto. Es como si estuviera en otro planeta. La ciudad ha recuperado su habitual trasiego de visitantes después de un año y medio que pareció interminable. Las resonas son dispares, es Año Santo y recorrer el Camino de Santiago es pasar unos días lejos de las muchedumbres que registran otros destinos. El fin de semana del 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, muchos, muchos viajeros sellaron su credencial cada jornada, cifras idénticas a la del 2019, el año anterior a la pandemia. Así que no es difícil aventurar que las que se sellen en agosto estarán cerca o quizás superen las del mismo mes de aquel año, 2019, cuando se batió un récord absoluto. ¿Cuántos peregrinos hubo en agosto que llegaron a la plaza de Santiago de Compostela? En agosto. Agosto del 19. Claro. Y este año va a ser mayor. Gracias. ¿Cuántos? Que no sepa que es el camino de la peregrinación que se rima. Ah, él escribió otro Jaime. Bueno. Pero eso sí no es problema mío. Yo sí aquí estoy listo para poner menos una pregunta. Oiga, pero ustedes, ¿qué están pensando? Yo no sé. O sea, ¿qué están pensando? O sea, sí, yo me fui un poquito. Dice María Juliana Correa, 1,000,000. Hágame el favor. No, no me fui tanto. ¿1,000,000 de peregrinos? O sea, 1,000,000. Laura Hoyos, 30,000. Orlando Rivera, 75,000. Nicolás Samper, 100,000. Pero esto ya es una cosa que yo ya no puedo. Laura Natalia Franco, 1,800,000. O sea, le rindió. Pero Laura, eso es más que, estás, la, eso es más que ir a la Meca, hermano. Nico, su opinión. No, pues es que mucho peregrino, hombre. Mucho peregrino, Dios mío. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Orlando, lo quiero oír. Diga, va. Porque ante los lobos. No lo puedo creer, ¿en serio? Muy de vez en cuando. No, pero normal. Chapó normal. Dame poquito. 62,814 peregrinos pasaron en el 2019. Pero yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo no entiendo qué es lo que pasa con las niñas del programa. Bueno, Laura bien, Nicolás bien. Pero el otro par de personajes hay que meterlos a la cárcel. No. Pero ¿cómo va a haber 2,000,000 de peregrinos? No, pero pues, no sabe. Pero ¿cómo? No, no, no. Pues la gente que está tan desatada saliendo y eso. ¿No? ¿Cuál desatado? Además es un camello. Llegan al final y lo que llegan a ver es en la iglesia de Santiago de Compostela el famoso botafumeiro, que ¿saben qué es? Lo que bota ese humo religioso, pero es inmenso, se mueve lado a lado. Y bota esa cosa que se llama el incienso, ¿no? Claro, exacto. Nunca han ido en a los misa incensarios. Y empieza a botar unas cosas ahí, pero no, el otro es una vaina como de 1 metro de grande. Yo por fortuna, hasta hoy, no por fortuna, pero yo no conozco ni Santiago ni tengo intenciones de hacerme ese camino. Conozco un amigo de una amiga. Un amigo que no dé el nombre porque me ha pedido que no lo delate siempre, pero ¿saben cuál es? Es como gordito, gruesito. Se fue en bicicleta y fue tal la presión que se le quedaron entumecidas las manos del frío y le tocó como operarse, creo, de la una mano. No. Y otra amiga mía, publicista, muy cercana, que ya no está donde trabajó mucho tiempo en los medios. Ahora sigue en los medios, muy amiga, la quiero mucho. Lo hizo en carro, es que de verdad. No, pero pues también, ¿cuál es la idea? Conozco otro que lo hizo a pie desde París, ¿no? O sea, no, una verdura sí importante. No, ese es el que es, salir de París hasta Santiago de Compostela. 5 meses de pata, hermano. Por eso. Y no es una pata normal. Y se quedan unas posadas de un combo de gente muy grande. Es que lo otro es irse usted, pero es que no hay ni hoteles para quedarse, hermano. Muy incómodo ese plan para mí. No, es que lo pensé a usted haciendo esa vuelta y dije, ¿qué tal Nico haciendo ese plan de peregrinación? Pero nunca cantes victoria, ¿no, Laura? ¿Tú entiendes lo que son las parejas de los sentimientos? Ay, eso llega alguien. Cualquier y momento lo tienen con el botafumerio arrodillado al piso rezando. Y a mí también. Y eche quimba, mijo, eche quimba ahí. Eso, comprándose tenis. Pero le para recomiendo, caminar. Hay plan en bicicleta y el más berraco de todos es en carro. Pero no, arrancan y lo hacen en 3 días. Bueno, ¿cuál es la me distancia? Gusta. La distancia es de París, 1,300 kilómetros, mi amor. Claro. Sí, pero digamos desde en un París. Recorrido normal, no tan no, aventurero. No, normal 700 kilómetros, 700. El normal. Pero échele pata 700 kilómetros, mi amor. No, eso no es. No, pues imagínate. El de mi amigo Gabo, perdón, el de mi amigo, no, no, no fue Gabo, me confundí. Este hombre fueron como 14 días en bicicleta y el de mi amiga 2 días o 3. ¿Por qué te ríes, Orlando, de los demás? Yo no entiendo qué fue lo que hizo de malo él. Si no, el plan existe, si el plan existe, brother. Claro, no, sino que es que el amigo tuyo, chévere, porque él tiene altas calorías. Entonces el frío y la vaina, eso no me imagino que no fue ningún impedimento para él. No, pero la gente que lo hace es zapata. Entonces todo. En cada sitio le sellan el como un pasaporte que les dan. Aquí pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá. Y cuando llegan allá a Santiago les ponen, usted hizo la peregrinación con camino a Dios, a Cristo. Sí. Lo recibe una tuna de 100. Ay, Nicolás. Uy, no, y fuera de eso uno mamado y llega una tuna, uy, con panderetas, ¿no? Mucha pandereta. No, muy difícil. Sí, mucho tiple, acuérdese. Patadas con esa uy, claro, tiple. Y Nico, me imagino que usted odia las tunas, ¿verdad? Despegamos un segundo, por favor. Despegue, a la pregunta, Nicolás, le damos los primeros tweets de hoy. Bueno, mire, a la pregunta, si hicieran una biografía o una película sobre ti, ¿qué tema de tu vida no autorizarías publicar y por qué? No me gustaría que pasaran el día de mi primer novio. Me engañó con mi hermana. Eso me marcó por dentro. Perdón, me marcó, ¿cómo? Me confundí. Mi rey, yo estoy contigo. Los Stones son un bodrio. Gracias. Pamela, Nico nota, pero duro. No, pues usted ya sabe, 0-1. Sí, de acuerdo con Nico, ahí sí que pena. Elegiría omitir el día de mi circuncisión, que aunque fue cuando yo estaba pequeño, no la recuerdo como ayer porque fue delante de 20 personas. Uah. ¿Qué vamos a hacer con la imprudencia de James, Jaime? Yo no sé. ¿Termina en el Cristal Caldas o en el Deportivo Engativá? Nico tiene la palabra. No, hombre, ¿qué fue la hora? 0-1. ¿Qué fue lo tranquilo que hizo ahora? Ahora hablamos. Es que hubo patán convocatoria de selección, hubo convocatoria. Ahorita hablamos, bueno, ahora pero hablamos, no se haga el loco. No, no se me haga el loco con aquí. James. Yo estoy sólido, yo estoy sólido. No autorizar publicar ciertas cosas de tu vida en una película biográfica. Entonces no sería una película biográfica. La parte de mi vida en la que creo cuentas de Twitter para desahogar el odio que le tengo al mundo y a la gente. ¡Nota, Nico! 5-9. Que no pongan mi verdadero físico, que busquen un tipo bello como Brad Pitt y dotado como Fred Curly. Antioriginales, pidamos foto de Cocosete tan lindo. No, no, no. Y está fundido. Es que, Laure, yo te lo quiero dar un día para que te vuelvas loquito. Porque es que la verdad es que como a ti te gustan esos animales, ¿sí o no? Sí, me encantan. Bueno. Edwin Martínez, mi vida sexual porque no hay. Nota, Nico. 5-9. Mi vida sexual, porque ¿para qué hablar de las penas? Ah, Rock. Sí, algo inexistente. No, Tarico, listo, ahí vamos. A otro bueno, también. Señores, ya volvemos. En segundos volvemos con... vamos a irnos... Bueno, ya miramos porque... Oiga, Nico, le tengo otra nota de esas palabras que lo marcaron en su vida. Hoy tengo una nueva para usted. Bueno. ¿Usted se acuerda del sapo bufo de Otavio? Sí, claro. De la cantante, la número uno, la primera voz sí, de Croacia. Alana Rokovic. Y de Teru Teru Gosu. Alana Rokovic. Teru Teru Gosu. Teru Teru Gosu. Le tengo el quinto, pero es que el de hoy no lo va a poder superar, Nico. No lo va a poder superar. El nombre, el apodo que le tenía. No, hermano. Bueno, ya volvemos, muchachos. Uy, permítame hacerle el homenaje a usted, como la nota de Santiago de Compostela. Originales en Bogotá, 94.9. En Los Originales, un gran momento. Ahora en Los Originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas, sabores en empaque individual. Hoy, por cortesía de los nuevos sabores de Saltinas, es la celebración de los 50 años de un disco que cambió mucho la vida de las mujeres en 1971 apareció y este año es una celebración completa de 6 meses de este trabajo de una mujer muy importante que vive en Nueva York, que se llama Carole King, y que demostró por primera vez el poder de las mujeres en el pop. Ese es un gran momento que voy a desarrollar después. Por ahora, hablemos un poquito de la delicia del gran momento de Saldinas en sus nuevos sabores. Repito, me encanta el de tocineta. Que no se diga más, señor juez. Adelante. Es que es momento de hacer algo diferente, como por ejemplo, y ya tú lo decías, Jaime, las nuevas Saldinas sabores que vienen en empaque individual y es buenísimo porque lo podemos tener en todas partes. Por ejemplo, las de queso crema y cebolla para un break en la tarde, más o menos hasta ahora, o las de tocineta perfectas para compartir con amigos. Y ni hablar para los amantes del chocolate, las de chocolate y canela que son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico. Nuevas Saldinas sabores, un momento de sabor para cada día. La compositora, pianista y cantante americana Carole King fue una de las pioneras en romper el muro de las mujeres. Ya era compositora contrastada en la escena americana junto a su pareja Jerry Goffin. Había tenido unos grandes éxitos en los años 60 como Locomotion, en el 62 para Little Eva, que luego popularizarían Sylvie Vartan, Grand Funk Railroad y Kylie Minogue. Y Will You Love Me Tomorrow, cuando la relación entre ambos llegó al fin, la compositora se fue corriendo a Los Ángeles con sus 2 hijas pequeñas desde Nueva York y en concreto a Laurel Canyon, a las afueras de Hollywood durante aquellos años, pues había mucho músico por allá. Mucho. Carole King se zambulló en aquel ambiente relacionándose con músicos como James Taylor o Tony Stern, a los que no tardó en escribirles letras. Lo más importante de toda esta historia es que ella dijo, no estaba en la misma liga de Aretha Franklin o Joni Mitchell o Barbara Streisand, a quienes yo consideraba cantantes de verdad. Y ella grabó el disco Tapestry, que no se demoró más de 2 semanas en hacerlo, y quedaron impecablemente plasmadas las canciones íntimas de la cantante. Con la producción de Lou Adler, contó con las armonías vocales de James Taylor y Joni Mitchell. Este álbum contenía éxitos grandes y bueno, pues se celebran 50 años de este trabajo, que se ganó 4 premios Grammy: Record of the Year, álbum del año, álbum del año, Record of the Year, canción del año y mejor interpretación de pop femenina. Pues yo siempre he admirado mucho a Carole King. Ella ya está un poco, está un poco desportillada, como diría Nicolás. Pero pues hizo un trabajo impecable. Bueno, sigue activa. Una voz muy linda, ¿no? Y una compositora. No, pero no tanto la voz, sino compositora. Yo creo que no era pero tan la voz a mí me parecía linda. Y gran pianista también. En el 71 era linda. Es que después, usted sabe cómo es una porcelana, ¿no? Porcelana ¿cómo se llama eso? Cuando claro. Se desportillan. O sea, usted ha visto a Joe Biden, pues está bastante. Uy, no, pero ese sí es el pocillo pero más desportillado de la vajilla. Pero hay que destacar que Carole, además, con este disco casi que creó un modelo a seguir. Porque, o sea, todas las cantautoras que vinieron después, de Fiona Apple en adelante, todas dicen que su inspiración fue Carole King con Tapestry, porque es que realmente nunca había existido una cantautora que hiciera un disco tan imponente como fue el caso de Tapestry. Y también quisiera añadir algo, es la época cuando lo hizo, pues que es una época muy, muy dura. Este disco de Tapestry estuvo 15 semanas de número 1 en Billboard, fue superado por Whitney Houston en el 93 con The Bodyguard. Vendió 24 millones de sencillos y fue una época muy difícil. Finales de la guerra de Vietnam, asesinatos de Martin Luther King anteriores y Robert Kennedy. O sea, es un disco que en su momento sí rompió un muro para decirle ella al mundo, oye... Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Las mujeres también estamos en el pop. Vamos a poner dos momentos de Carole King, yo creo, de ese disco Tapestry, y vamos a poner la canción más importante de ese disco al final, pero en la versión del hombre que la hizo famosa, que es una canción muy importante en la historia del pop. Un hombre muy aburrido y muy rico, por supuesto. Adelante, Emilio. Bueno, vamos entonces a empezar con Carole King y una de las canciones más lindas de Tapestry. Yo creo que una de las canciones de amor más lindas de los últimos 50 años. Esto se llama So Far Away. Y dejo claridad que decidimos no poner It's Too Late, algo menos conocido, pero este es famoso. So far away, doesn't anybody stay in one place? Doesn't anybody stay in one place? Esta mujer le escribió a Aretha Franklin pues una canción importantísima, y recuerden que Jennifer Hudson va a ganarse el premio Oscar por la película de Aretha Franklin. No dudo en decirlo, la película Respect, y bueno, ella tuvo una canción muy famosa. Emilio, oigamos la versión que hizo Carole King en el disco Tapestry de ese clásico de Aretha. De hecho, tengo que decir que Carole King dice en sus memorias, yo ese libro lo tengo, que ella le compuso esa canción a Aretha y le dieron una tarea difícil, y es que Aretha quería que quería una canción en 6/8, que, pues a ver, para resumirlo, eso es un tiempo de vals, pero doble, o sea, que es bien difícil. Y dijo, pues, le compuse esa canción porque a mí me parecía que Aretha era una cantante sin precedentes, era una verdadera cantante. Carole King nunca se ha considerado cantante. Entonces es interesante oír lo que hizo ella después con su propia versión. Aquí está You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel Bueno, y finalmente, pues la historia de Carole King como compositora es enorme, pero finalmente, pues hay una canción muy linda y que tiene mucho significado para mí, de un cantante que fue esposo de Carly Simon, de el círculo social de Martha's Vineyard, de toda la clase elite de Boston, y él es James Taylor, y ella se volvió muy amiga de él, y pues ella escribió esta canción que está en este disco, pero yo creo que es una canción que le trae muchos recuerdos a mucha gente. Fue número uno. Y bueno, Emilio, ¿alguna anotación más de este clásico de Carole King, escrito para James Taylor y que está en este disco, pero quiero ponerla de James? Pues que de hecho, por esa época, James Taylor ya era muy famoso como cantautor. Y Carole King empezó a darse a conocer fue porque era la telonera de él en un bar muy famoso de Los Ángeles que se llama The Troubadour, y ahí fue donde James Taylor le dio la oportunidad a ella de mostrar por primera vez varias de estas canciones que formarían parte de Tapestry y que cambiarían el mundo para la música, diría yo. Entonces oigamos por James Taylor una canción que originalmente grabó Carole King en este disco, You've Got a Friend. En los originales, El Mundo al Instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. Bueno, Nico, hablemos de deportes. Comencemos con el Mundo al Instante con Mbappé, que hay una oferta del Real Madrid por 160 millones, no sé si de euros o de dólares, por este personaje. Cuéntenos picadito. Pues mire, muy picochón, para ir breves, es que Mbappé hace rato estaba queriendo irse del PSG, como que siente que está perdiendo protagonismo, y uno de esos motivos que haría su salida es el Real Madrid. El Real Madrid quiso, o la apuesta del Real Madrid en algún momento fueron dos nombres, el de Mbappé y el de Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, que es un grandísimo goleador, un futbolista muy interesante. Dicen que al no aceptar la renovación de contrato Mbappé con el PSG, pues los directivos del PSG dijeron, ¿sabe qué? Pues hermano, entonces vamos a dar carta blanca para que usted pueda negociar con el Real Madrid, porque ya el asunto se nos sale a nosotros de control y es muy difícil pues tener a alguien haciendo morisquetas ahí en el equipo. Pero perfecto. Sí, perfecto. Mundo al Instante. ¿Qué pasó con James, que le escribieron otra unidad de su estilo y de su temperamento? ¿Qué pasó? No, mire, lo que pasó es que hoy por hoy ya se lanzó la convocatoria de jugadores para el próximo tres partidos que se vienen de eliminatorias de Colombia. Van a ser contra Bolivia de visitante, contra Paraguay de visitante y contra Chile en Barranquilla. Los partidos son 2, 6 y 10. Y después de ver la lista, pues James Rodríguez no fue convocado, pero un par de futbolistas que hacían parte como del universo de jugadores que están en el exterior, uno es John Córdoba, que juega hoy por hoy en el Krasnodar de Rusia, lleva en 5 partidos 4 goles, y el otro es Johan Mojica, lateral del Elche de España. Los dos por redes sociales escribieron que qué tenían que hacer pues para que los convocaran. En una especie de queja pública que no ha lugar, es un poco lo que hacía James cuando por Twitch y otros medios digitales ha mostrado su inconformismo por la no convocatoria. Es probable, o uno espera, que James retome primero su nivel futbolístico en el Everton, que tenga continuidad de juego y que ahí, ya en octubre, si es que él está... ¿Se le vence el contrato ya el 31, Nico? El 31 de agosto, claro. Pero, como todavía no hay ninguna clase de oferta ni nada, entonces, en una de estas se queda ya. Hay que esperar cuál va a ser el futuro del Everton, de James en el Everton, si es que se queda o no. Y también mirar su presente futbolístico, que por ahora nosotros nos hemos enterado más de James por sus intervenciones en Twitch que por sus actuaciones en los campos de fútbol. O sea, sigue siendo el mismo medio que ha sido hace rato. Listo. Falcao fue convocado, ¿no? En este ciclo de partidos. Y Juan Fernando Quintero, correcto. Bueno, Nico, con un rollo muy breve, porque en Inglaterra y la Liga de España están diciendo que no van a prestar los jugadores para que viajen a sus respectivos países, es decir, todos los países de esta área se verían afectados con la ausencia de futbolistas. Se está evaluando, o no sabemos qué pase, si suspendan la fecha de eliminatorias o si decidan jugar con lo que puedan ir. Falta que en Italia de pronto digan, no, nosotros también nos unimos a Inglaterra y España para que no sean prestados los futbolistas, y ahí todo el mundo quedaría en un problema grandísimo por lo que yo creo que se suspenderían las eliminatorias. Última, porque yo creo que usted está muy ya extenso. Muy picochón. La Vuelta a España hoy en una carrera plana, con una subidita al final, y otra vez se desbarató todo, un descuido del pelotón principal de Roglic, permitió a otro man ser líder. Yo creo que eso dura lo que duró un bizcocho en una escuela pública. Tranquilo. Eso no va. No, yo estoy tranquilo, pero el tema es que nuevamente Egan volvió a perder tiempo con Roglic. ¿Qué pasó que no vi la vaina? Y eso que Roglic sufrió un percance hoy porque se cayó. Entonces, pero igual pudo reincorporarse. Lo que pasa es que Egan, y lo hablábamos en estos días, a Egan le ha dado muy duro el regreso a la competencia fuerte por el asunto COVID, ¿no? Eso no lo ha traído a él como tan bien. Quedó Aking en el primer lugar de la general. Guillaume Martin del Cofidis quedó a 58 segundos en el segundo. Roglic del Jumbo quedó a 2 minutos 17. Enric Mas en el cuarto lugar de Movistar a 2.45. Superman López a 3.38 está en el quinto puesto. Y Egan, de quien hablábamos, está a 4.46. Las piernas no le están dando. No se diga más. Infortunadamente. Que no se diga más. Que no se diga más. Bueno, hablemos de HBO, por favor. Los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos ahora con el nuevo sencillo de Bruno Mars con Anderson .Paak. Esto salió hace un par de semanas y suena muy bien. Se llama Skate. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Dicen, dedicada a Nicolás Samper, una a palabra ver. Nueva en su biblioteca de rarezas. No hay para más notas, me da pena. Dicen que los peores monstruos son los que habitan en nuestras pesadillas infantiles. Sí. Tienen el terrible poder de la imaginación virgen de los niños. Y los que nos aman aprovechan con cruda sabiduría el potencial de nuestros miedos para enseñarnos. Esta historia trata de un lobo en un bosque de caperucitas, de un depredador, el más básico. El hombre de campo asalvajado por la pobreza y la falta de educación. Tengo foto del man, ¿no? Sí. Cuando era pequeña, como muchas niñas eslavesas, mi abuelo me advertía que no fuera solo por los caminos que se adentraban en la Sierra de Toloño. A la hermana de Nicolás la encontró este hombre y abusó de ella junto al río. La pobre murió días después de las heridas y de la vergüenza. Aquella combinación de palabras que abarcaba toda una conmoción patriarcal cumplió con creces su cometido. Era una advertencia. No vayas sola por el bosque. La historia era apócrifa en todo caso. Tenía más de un siglo. Era imposible que mi abuelo y su entorno coincidiera en el tiempo por unos crímenes que tuvieron lugar entre 1870 y 1879. Y tengo foto. El causante de que varias generaciones de vitorianas evitásemos ir solas por los caminos eslaveses fue Juan Díaz de Garayo, el predecesor de Jack el Destripador. Su homólogo inglés más ilustre y mediático. Se casó 4 veces, enviudó 3 y fue el primer violador y asesino en serie documentado del que se estudió incluso el cerebro. Díaz de Garayo violó, estranguló, rajó, mutiló y evisceró por ese orden, o a veces permutando los elementos, al menos a 6 mujeres entre 13 y 55 años. Reconoció 4 intentos fallidos más. En ocasiones fueron prostitutas con las que se puso de acuerdo en el precio de sus servicios. Otras criadas o molineras desprevenidas que tuvieron la mala suerte de encontrarlo por los senderos de la llanada eslavesa que circundaba la ciudad de Vitoria. El apodo del señor era el Sacamantecas. No. No digo más. ¿Me repite los 5 nombres de su lista? Mire, tenemos aquí en este lugar que ha entrado el Sacamantecas. Tenemos al Sapo Bufo. Tenemos a Ota Benga, tenemos a Alana Rokovic, la primera voz de Serbia, tenemos el Teru Teru Bosu, el canto japonés, y tenemos al Sacamantecas. ¿No es un apodo un poco infame? Carnivacov. ¿No es un poco infame el apodo? El Sacamantecas. Infame el tipo, ¿no? Sí. Terrible. Acuérdese que hacía ese orden, pero que lo intercambiaba a veces de lo que hacía, ¿no? Claro. O sea, tenía como, tenía un orden especial para... Esa palabra de eviscerar no me la conocía yo. Claro, que era lo que decía Jack el Destripador, ¿no? Sacar las vísceras. Exacto. Uy. ¿Qué pasa, María Juliana? Qué asco. El Sacamantecas. Tengo una foto. Pero lo que él hacía, lo que hacía Jack el Destripador era lo mismo, ¿no? Él abría a sus víctimas y sacaba sus entrañas, pues sus vísceras. No lo sé, Nico, no lo sé. Sé que usted iba a quedar pensativo por el Sacamantecas, nomás. Es difícil, no porque historia, ¿no? Siga su ejemplo, sino porque tal vez usted queda como confuso de qué es esto, por Dios, ¿no? Pero terrible. Además, fíjese, podía cambiar de acuerdo al orden que usted da, podía cambiar su modus operandi, ¿no? Claro. Todas las vísceras de primeras. Y luego abusar sexualmente, o sea, terrible. No, no lo sé, Nico. Usted es un poco exagerado, hermano. A la pregunta, por favor. Mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, que es la siguiente. Ya lo voy a decir porque es que se me refundió aquí el papelito. Aquí está. Si hicieran una biografía o una película sobre ti, ¿qué tema de tu vida no autorizarías publicar y por qué? El Tabarnak dice no autorizaría que mostraran que bebo más que un albañil el día del pago. Nico, nota. 0-1. La parte de mi vida donde en una supervivencia al desnudo me encuentro de frente con un elefante y este me pregunta, ¿con eso respira? Bueno. Nota, Nico. 0-1. No autorizo publicar, dice Olga Llanedo Osorio, que practico sexo tántrico con un amor platónico. Y obvio, él no lo sabe. Empieza por y salen caras de sonrisa. Nota, Nico. Voy a 0-1. No pondría que cuando era adolescente y no tenía sueño, me ponía a jugar parques en el cuarto, Freddy Alejandro. No, ¿cómo así? No sé. Me gusta, buen dato ese. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. De paseo con mi yegua y el perro íbamos, yo le gritaba para que apurara el paso y ella me dice, no sea intenso, no ando. Corrimos con mi perro, asustados y detrás de una gran roca nos cubrimos. Mi perro me dice, qué susto nos dio esa yegua. No la autorizo, no me creen. Nota, Nico. 0-1. La parte de mi vida. No. No hay más. Sale una foto, ¿sabe de quién? ¿De quién? De cuéntame. Tufi. De Tufi. ¿Quién es Tufi? Ah, ok. Era Tommy Jerry y el más chiquito. Ah, no, pero es que era Tufi. Ah, el Tufi. Jerry chiquito. Ay, que sí. Era malísimo Tufi. Era el más. Déjelo. Y era pésimo. Era el más lindo de todos. No, un bobarrón. Andaba en pañal. Y Jerry, pañal más. El pañal más grande era más grande que él. No, Tufi, qué malo era. Este fragmento de mi inocente 15 vidas, donde por coincidencia mi primera novia llamó Manuela. Nota, Nico, el pollo. Vamos a ponerle 5-4. Pero está muy flojo esto, hombre. Arepaso, por favor, número 2. Suerte para todos. Perdón. Bueno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, los colados en Transmilenio y los paralelos de varios países. Tasas de evasión en otras ciudades de América Latina diferentes a Bogotá. ¿Qué porcentaje de evasores, o sea, de que se cuelan en el mismo tipo de transporte, es el que hay en Santiago de Chile? ¿Cómo, perdón? Para la música. ¿Qué porcentaje de evasores de Transmilenio o su comparativo, es decir, que no pagan, de los pasajeros hay en Santiago de Chile? Ya no aclaro más, el que no entendió, no entendió. Iba a pegar una clavada a un amiguito mío, pero brutal. Vamos a leer Orlando Rivera, 20%. Muy bien, Orlando. Laura Hoyos, 11%. Laura Natalia Franco, 10%. María Juliana Correa, 5%. Menos 1 para María Juliana Correa. Oh. En los está contento, ¿no? La correccional. Es un momento difícil. Pero que María Juliana nada más va peleando el segundo puesto, ojo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Sí, va. Pila para ser subcampeona del arepazo este mes. Ah, no puede ser campeona, digan. No, pues por eso de una vez aclaramos, ¿no? Chapó más uno para Nicolás Samper, que dijo 28. En los originales, Chapó. Curioso, Orlando, el internet le funcionó hoy, ¿no? Le pegó a Richard, que le entró. Eso tiene ultra wifi. Tiene ultra wifi muy bien, Nico. Bien. ¿Pagó más, mijo? Bogotá, 15% de evasores. Lima, 10%. Buenos Aires, 12%. Y Santiago de Chile, 27.6%. Oiga, Nico, le funcionó el internet, mijo. Lo felicito. Está, le digo, volando. Sí. ¿Cómo va el arepazo, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 48 puntos, yo tengo menos 25 puntos, Laura Natalia, menos 15, María Juliana, menos 6, y Nico tiene 10 puntos. Perdón, ¿cuántos tiene Orlando? Menos 48. Uy. Niquito, cambio su merced, le funciona ese wifi, pero una machera. A mí no me funciona así. Oiga, pero le llevan 60 puntos. Orlando, le llevan 60 puntos. ¿Qué opina? Sí, Jaime, por eso. Le toca a uno jugar de honesto porque no hay suficiente para pagar el internet tan bueno que tiene Nico. Vuelvo porque repito, en otros tiempos, ¿qué es lo que te pasó este mes, Orlando? Sí, es raro, porque en otros tiempos eso contestaba sí, a todas. Sí, mala racha, la suerte no ha ayudado mucho y Brunito tampoco me ayudó mucho, y bueno, mucho más. Brunito, no le eche la culpa a Brunito. Brunito, pobre, el manzano. Oiga, pero Nico, ¿usted se acuerda que hace como 4 años el tipo le escogía de a 20 puntos? Pero es que yo me acuerdo, no decía, pero Dios mío, ¿cómo Orlando se llamaba el man que le ayudaba? Nelson, saquen a Nelson. Nelson y él, y entonces Nelson creo que le daba plata a Nelson. Le daba plata a Nelson para que le ayudara. Nunca fue cierto. Y una ex compañera cayó nuestra, y la denunció Carolina Araújo. Una ex compañera, ella justamente, este es un ladrón. Ella salió al aire no hace mucho a aclarar la situación. Déjenme recordarles ese capítulo. Y no fue precisamente de mí de quien habló y de quien puso en duda su honestidad. No fue justamente de mí. Qué pena, ¿no? Ella dio con nombre propio. Digo, ¿qué el dijo? Señor Calvo Nicolás Samper. Ella vio toda la jugada y ella lo denunció. Ella no dijo Calvo, pero sí dijo Nicolás Samper. No olvidemos Samper. Eso. Y no fue Orlandito Rivera, fue Nicolás Samper el que habló claramente. Yo recuerdo perfectamente que usted fue un ladrón de puntos. No, señor. Aquí cayeron 3 a la lona. No, es que de hecho la excusa que 3 por tramposos. Por su buen rendimiento era que él veía muchos documentales. Sí, siempre veía un documental por la mañana del tema. Eso, no es que curiosamente... ¿Cuántos giros tiene un tornillo de 7/8? Y Orlando sabía, y no, es que me vio un documental hasta de tornillo. Y ustedes recuerdan por qué fue, ¿no? El arepazo, que era, porque el tipo allá, él no estaba en la cabina, sino al frente, y era, ¿cómo se pintaban los labios en la época de Luis XVI las mujeres? Y era con limón. ¿Cómo y buscaban por internet y decía que era con una vaina que se llama remolacha, ¿no? Remolacha. Sí. Y uno busca en internet remolacha. Y él mismo dijo, me da pena, Jaime, pero esto es remolacha. El único que lo dijo es este señor y es la primera respuesta de internet. Ese día fue expulsado con violencia. Con violencia. Eso le costó. Eso fue un chisme que se inventó el exnovio de Carito Y por lambón, por chismoso, Carito lo echó después. Ahí le costó el puesto al señor. ¿Cómo, pero? Por lambón, por decir ¿qué? Cosas que no son, Carito lo atendió. ¿No sabían esa historia? Ahí, pobre Caro, no. ¿Cómo ahí es les esa? Cuento. Ahí no, les cuento el final de la historia. Cuenta eso, Orly, que yo no sabía. Claro, por lambón. Carito se dio cuenta de nada, ya yo con chismosos no ando. Y lo zafó de una. No. De una, ese fue el cuento final. ¿En serio, Orly? Bueno, hablando van sin carreta. Van tres expulsados del arepazo. Y no sé por qué antes del 31 puede haber un cuarto y uno de los expulsados. Solamente queda un expulsado por fuera porque volvieron pidiendo disculpas y diciendo al aire que el internet los ayudó. O sea, me muero de la pena. Y se les perdonó la vida. Pero pues hay uno que no ha entrado. Y siempre el que cae tiene un reemplazo. Que entre, que vuelva. Se llama Jonathan, ¿sabes? Él está esperando así, parece como un gato así, lento. Lo dudo. Está en posición, está listo a pegar el brinco. Está listo, pero esa presa. Es que es un pequeño error, es que lo estoy esperando. He tenido reuniones secretas con tecnólogos de la vaina y es un cascarón y la resbalada se cae como 10 metros para allá y chao, derecho para la guillotina, bro. Bueno, y vuelva cuando caiga otro, ¿no? Es que vuelve y cae. Curiosamente no han caído ni Nicolás ni Laura Hoyos, o lo hacen muy bien, yo creo, ¿no? ¿Cómo? Yo, ¿cómo así? Laura, no, tú estás en. No, posición. Señor, no, señor, qué pena. La cuerda pero floja. Es producto de tu imaginación. Vio que dijo, es una vez. Vio lo que dijo Lórico, es una. No, es una imaginación tuya, iba a decir. No, señor, iba a decir, es una vez. No pedí. No. Yo es no producto pedí, de tu es imaginación. Una no, de tu imaginación, señor. ¿Qué es esa frase, Nico? No, ¿ah? No. Jonathan está como Katherine Ibargüen, listo a pegar el salto. Yo espero. 31 de agosto es mi límite para probar un punto. Si no lo logro probar, no pasó nada. Pero estoy como Cocosete, así cuando está en posición de cacería, Laura. ¿Oíste? Exacto. Acechando. Sí, así sí, que se quedan así. Y las dilatadas y todo. Sí. Ahí se está comiendo algo, pero no sabes, un portarretratos con una foto mía y de la pareja. ¿Cómo haces esa vaina? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué? Despegamos, por favor. Luna llena hoy en las noches de Moscú. Ya es de día, por supuesto. Bah. Hay 9 horas de diferencia. Bueno, sí. Muchachos. Luna fresca. Bueno. Yo estoy tranquilo. El árbol está tranquilo, Nico. El viento. No lo deja. El que anda solo, llega rápido. El que anda acompañado, llega más lejos. Proverbio muisca, cortesía de Agustín Ramírez Cano, aunque creo que era proverbio africano, ¿sí se acuerda? Yo también. Pero no importa, ve, ya rompió algo y va a seguir rompiendo cosas. Perfecto, listo. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy a continuar entonces ahora con una versión de un clásico, un tema que fue hecho por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes y es el tema más famoso de la bossa nova. En esta adaptación que grabó Crystal Waters en los 90 para un compilado de varios artistas que se llamó Red Hot Plus Rio, ahí estaba George Michael, ahí estaba Astor Gilberto, estaba Everything But the Girl y ella participó con esto que es The Boy from Ipanema. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa. Un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Notas que son otra cosa con Doña Pepa. Y es que Alison Webb estaba muy tranquila en Warwickshire, así se llama el sitio. Estaba tranquila en su casa con sus hijos. Y empezó a oír un sonido muy fuerte cerca al jardín. Y cada vez ese sonido, que eran como de unas hélices, se acercaba a su casa. Entonces salió a mirar qué pasaba y un helicóptero aterrizó en su jardín. Se paró, se posó en su jardín. Ya, eso simplemente es otra cosa. Pero si le sumamos que del helicóptero se bajó Tom Cruise, pues termina siendo otra cosa. Lo que pasa es que Tom Cruise iba manejando un helicóptero y el hombre necesitaba ir a Birmingham. Y el aeropuerto más cercano era el de Coventry, pero estaba cerrado. Entonces dijo, bueno, pues voy a mirar a ver aquí dónde puedo aterrizar que sea un lugar seguro para estar. Y el hombre vio la casa de Alison Webb, por fortuna, aterrizó en su helicóptero, se bajó y le dijo pues a la señora, oiga, no, pero pues qué pena con usted porque pues nada, yo estaba volando, le explicó todo el asunto, salieron los hijos de la señora, dijo, oiga, ustedes no se animan, venga, les doy una vuelta en el helicóptero. Bueno, y les dio una vuelta en el helicóptero. Esta sí que es una nota que es otra cosa porque tiene todos los ingredientes más extraños, pero pues bueno, divertidos que pueda tener un escenario que nadie ha planeado, que es que aterrice en la casa de uno un helicóptero, que del helicóptero sea Tom Cruise y que Tom Cruise lo invite a uno a montarse en el helicóptero a dar una vuelta. Noticias que son otra cosa. Increíble. ¿Ustedes qué tienen de noticias que son otra cosa con Doña Pepa? Bueno, pues notas que son otra cosa, Nico, o personas que son otra cosa. Por ejemplo, Caleb Anderson. Él es un niño afroamericano de 13 años y desde los 3 años de edad hace parte de la Sociedad de Alto Coeficiente Intelectual. Ahora, 10 años después, Caleb acaba de ingresar a Georgia Tech, uno de los establecimientos de educación superior pues, más prestigiosos de Estados Unidos. Ingresó, sus padres estaban supremamente nerviosos, sin embargo, él está bastante tranquilo con este cambio radical de vida. Dice que las clases intentan intimidar, pero que en realidad no lo son, que son clases realmente normales, simplemente con mucha más gente y mucha tecnología. Caleb está emocionado, dice que está nervioso, pero que con suerte va a conseguir su licenciatura y su maestría allí. 13 años tiene y ya está en la universidad. Como el médico Doggy, una cosa así más o menos. Sí. Lau, sí. Cuéntanos. Pues ese niño definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos entonces ahora con Sam Smith y una canción que es uno de sus éxitos más recientes, salió el año pasado, a dúo con Demi Lovato, esto que se llama I'm Ready. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con homenajes corticos porque ya le hemos hecho homenaje a mucha gente. El día como hoy, a ver. Nació en 1899 Jorge Luis Borges. Ah, Jorgito, gran escritor y poeta argentino que murió en 1986 en los brazos de su musa, su secretaria. María Kodama. En un día como hoy, en 1929, nació Yasser Arafat, dirigente palestino, premio Nobel de la Paz en el 94. Falleció en el 2004 y dicen que lo envenenaron. Dicen sí. Unas malas lenguas, sí. Polonia. ¿Usted se ha leído la entrevista que le hace Oriana Falachi a Yasser Arafat? Sí, señor. ¿Cómo le parece que sí? Es tremenda esa entrevista, ¿no? Porque, sobre todo sí. Porque... deja a Oriana Falachi como, no lo dice directamente, pero deja inmersa, no sé, como una especie de sospecha de la sexualidad de Yasser Arafat, porque dice que todos los guardaespaldas de Yasser Arafat son unos tipos que parecen actores de cine, que son pintosísimos, que son divinos. Y echa ahí varios cuentos. Si se la quieren leer, háganlo, búsquenlo. El libro se llama Entrevista con la Historia. ¿Y ese perro es Chuleta o Bruno? No, Chuleta no. En el año 52 nació Gus Van Sant, cineasta y productor americano, que se ganó la Palma de Oro en Cannes por la película Elephant. En el año 59 nació... que tengo un problema en el labio. ¿Quién? Rodrigo García Barch, hijo de García Márquez, director. Le duele el labio. Bueno, ¿qué le pasa? Déjeme. Y en un día como hoy nació en 1978 un gran intérprete importado de Italia, del cual está la película The Big Night, que es una película protagonizada por Stanley Tucci. Stanley Tucci. Una historia súper linda con Isabella Rossellini, donde toda la película está dedicada a que él vaya a comer al restaurante de ellos, y desafortunadamente no lo logran. Nunca fue Loy Prima, hombre que me encanta, Loy Prima, una voz perdido como en el mundo, era un loquito, sí. Gordito, ¿no? Sí, gran trompetista, fallecido un día como en el 78. Y pues esta canción, que es muy especial, fue parte de la película Analyze This de Harold Ramis con Robert De Niro y Billy Crystal. Y de hecho es un medley de dos canciones, When You're Smiling y The Sheik of Arabia. Aquí va Louis Prima. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Bueno, Santiago Ángel nos acompaña, Nicolás. Bueno, qué bueno, hombre. Oiga, siempre. Y está de youtuber, por ahí me enteré. Uy, ay, no sí. Me digas. Ahí les voto ese dato. YouTuber. Uy, gracias por la publicidad, buenísimo. Ahí les voto el dato, está de youtuber Santiago Ángel. Menos mal yo no leo esas vainas porque si no me mareo. Bueno, ¿qué más? Hombre, vea al hombre. No, yo lo dejo, pero yo tengo derecho a opinar. Bueno, tranquilo. No, pero tiene que ver mi video, es chévere porque es que lo que pasa en YouTube con los jóvenes de mi generación es que pues han sido... un poco insensatos, ¿no? Muy apasionados. Nos dijo cuchos ahí de paso. Yo nunca voy a ver tu video, o sea, eso sí te lo digo. ¡No! Frescura. Sí, está bien, lo tengo claro. No importa. Pero claro no es. Yo le tengo mucho cariño y estima, no importa. Exacto, sigamos como estamos. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Le tengo noticia que se está desarrollando en este momento, que además es algo que vamos a continuar desarrollando mañana, porque no queda opción. Es uno de los hechos presumiblemente de posible corrupción más reciente en el país. A esta hora hay un operativo del CTI de la Fiscalía en el Ministerio de las TIC. Eso no quiere decir que vaya a haber capturas, pero sí por lo menos una revisión de documentación, de equipos. Recuerde que quien decidió la adjudicación de esa licitación millonaria de 2 billones de pesos en total, pues fue un comité del Ministerio de las TIC, este problema enorme que le está costando muchos problemas a la señora ministra, y a esta hora hay un operativo del CTI. Mañana les vamos a contar, porque además vienen los movimientos políticos en el Congreso de la República con el debate de moción de censura, y como ya les he dicho, no tiene buena perspectiva la ministra de las TIC. Cachaza. Bueno, sigamos, más notas. Bueno, Jaime, hoy hicimos una revelación importante y vamos a continuar. Sí, señor. Tenemos el tema de los mercenarios esos que ellos no hicieron nada. Sigue. Bueno. No, pero mire, tenemos un material muy importante, casi 200 archivos, fotografías, videos, audios que van a ayudar a desarrollar la historia. Y es un registro muy detallado de desde los primeros días de mayo, junio, julio, de todas las reuniones que tuvieron los soldados colombianos en Puerto Príncipe, con las personalidades de Haití, líderes religiosos, políticos, opositores, jueces, el señor Emmanuel Sanón, todos los que están capturados hoy, y hay videos. Entonces estén muy pendientes porque vamos a seguir todo. Revelándoles más detalles de lo de Haití. Y para terminar, bueno, la tremenda controversia mundial, porque el G7 dice... Después del 31 nos quedamos en la evacuación de los ciudadanos afganos y los talibanes dicen, pues no señores, no se quedan, ¿no? Entonces van a empezar a complicarse las cosas en Afganistán porque los talibanes ya quieren apropiarse definitivamente de todas las instituciones y el funcionamiento del país y no quieren permitir que continúe la evacuación de los ciudadanos que quieren irse. No, pero es que les puede parecer un poco raro, pero Santiago... Si los males se toman el país, pues les toca tomarse el país pues con sus políticas. Con todo. Sí, claro. Pues sí, pero digamos, no, es que ganaron la guerra. ¿Cuánto tiempo necesitan para sacar a cuánta gente? No. 31, el que no se fue, se quedó. Punto. Se quedó allá. Al fusilamiento. Pero qué pasa, ¿eh? ¿Por qué estás tan fuerte? Me parece pero así es verdad. O polémico. Ah, no, pero pues no me vaya a decir que toca hablar bien de los talibanes. Pues. Es que el no, no, yo no estoy diciendo eso, es que por eso me confunden. Acuérdese que el programa de Santiago en YouTube se llama Políticamente Incorrecto. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, lo sé. Bueno, es en serio. Deje de darle bomba, hermano. Nico, lo contrataron. Sí, fan de Nicolás. ¿Sí o no? De Nicolás. Ay, no, pues están de amores. Todo. No, pues, ¿cómo evolucionan las cosas? Sí, esas relaciones. La sí, o sea, pero venga, Santiago, ¿qué pasó el fin de semana? Dice, ¿ahora? Pero Joe Biden dice que el 31 de agosto él saca lo último que pudo. Él no se va a quedar allá. Pues es que imagínese. Biden sí dijo, me da pena con ustedes, el 31 no cumplo lo que dije. O sea, señores talibanes frescos, si los demás quieren seguir por ahí, pues que sigan, yo me fui. Sí, pues es una situación muy difícil porque recuerde que esto es en parte el cumplimiento de un acuerdo que había firmado la administración anterior de los Estados Unidos con los talibanes. Esto es también el cumplimiento del acuerdo que firmó Trump con los talibanes, y pues ese acuerdo era irse de Afganistán a cambio de que los talibanes se comprometieran a que no iban a ejecutar ninguna acción terrorista contra los Estados Unidos. Que eso se vaya a cumplir, pues veremos. Pero claro, al presidente Biden le toca cumplir. Tengo un artículo maravilloso que voy a leer mañana que dicen que si a Biden lo hubieran agarrado en el 2001, después del ataque a Estados Unidos, nada de esto existiría. Se demoraron. Mañana, si quiero oír el programa, oye ese artículo. Uy. Es buenísimo. Uy. Si a Osama Bin Laden lo agarran en el 2001, lo dijo Obama, ¿no? Osama Bin Laden. Dijo Biden. Sí. Ah, Bin Laden. Ya. Si a Bin Laden lo matan en el 2001, el mismo año en que... Es que la misión de Estados Unidos era matar a Bin Laden. No era nada luego más. Luego de financiarlo. No. Claro. Luego de financiarlo un par de años atrás, digamos. Sí. Sí. Pero es que no sí, sabían sí. lo que les iba a hacer este salvaje, hombre. No, pero Dios. También sí. para que se meten ahí. Muy difícil, muy difícil. Ellos se metieron para matar a Bin Laden. Si lo hubieran matado ese año, no hubiera pasado. O sea, se hubieran retirado a Afganistán. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que siguió creciendo el movimiento talibán y mire cómo están hoy, dueños de un país. Dueños. Y que los gringos no se confíen con el tema de que no les van a hacer nada. Es muy delicada la situación. ¿Verdad? Sí. Pues ¿y por qué Angola? Hecho, es muy delicada. Angola un poquito. De hecho, hace poco estaba viendo un analista político en CNN y estaba diciendo, estamos en más peligro ahora que hace 20 años en Estados Unidos. En mucho más peligro ahora. Respecto a ese tema Biden, de los talibanes. Dice Biden que han evacuado 70,000 personas en 10 días. Y le creo. Señor. Es que han cargado mucho afgano que ayudó, ¿no? Claro. Claro. Y, las personas más importantes o que se van a convertir en las víctimas más importantes de todo esto, sin duda, son las mujeres, ¿no? Es que son. De ahí dijeron que no les iban a hacer nada. Que tranquilo. Ah, sí, no. Pobrecito. ¿Cómo las no? iban a tratar como el pétalo de una flor. ¿Cómo no, moñito? ¿Qué va a decir? Si es que yo no soy difícil. Talibán, yo les creo, pues si dicen eso es porque van a cumplir, ¿no? Ah, ya, seguro. ¿Qué es loco? Varias del equipo femenino ya se fueron, pidieron sí. pidieron asilo. De hecho, los dirigentes de la Federación de Fútbol de Afganistán los está persiguiendo el régimen talibán porque autorizaron que se jugara fútbol femenino en Afganistán. Uf. No. Qué horror. Pero bueno, les contamos. Y pendientes de lo de Haití. De verdad lo que tenemos de Haití es una barbaridad. Pendientes. No encuentro tu canal, Santi. Muy difícil. Es que lo abrimos hoy. No, pero abren en privado, porque si nos sentamos a buscar el canal, pues eso sí. No sale, Santiago Ángel y no sale nada. No, es que se llama políticamente incorrecto. Tampoco. Muchas gracias, mijo. Cuídate. Chao, Jaime. Gracias. Saludos. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces con esta banda de Chicago que se llama Divino Niño y esta canción que dice así, Melty Caramelo. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. María Juli, si yo te preguntara así rápido, ¿en qué parte queda el Mar Menor, tú qué me dirías? El Mar Menor. No tengo ni idea, ¿en Europa? ¿En alguna parte de Europa? ¿Pero en qué parte? ¿En qué país? ¿Por el Mediterráneo puede ser? Sí, queda en el Mediterráneo, queda en Murcia. Ah. Concretamente en Cartagena. Pues hoy tenemos una nota triste de los animales. ¿Por qué fue? Se han muerto 5 toneladas de pescados en el Mar Menor. Ah. Porque ya no tiene oxígeno el Mar Menor por consecuencias de la agricultura en la zona de Murcia. 5 toneladas de pescaditos que han muerto por la agricultura intensiva que los ha matado. El mar que era prístino, que era como un cristal hoy en día, parece de barro. Pasen la tumba de 5 toneladas de pequeños pescados que no pudieron crecer porque nosotros los humanos los matamos. ¿Cuántos sueños interrumpidos? Soñaban ser grandes, pero nunca pudieron. La isla del ciervo es como un lago, pero de pues no es un lago, es una parte del Mediterráneo que está cerrada, sin oleadas, sin olas, pero es de mar, o sea, es de agua de mar, agua salada. Sí. Pasen la tumba de 5.000 kilos de pescado que han caído a la lona. No. Imagínense lo que son 5.000 kilos de pescado. ¿Ah? Una locura. Nunca llegaron a nuestras fauces, Nico. Fritos. No. O al horno. O rebozo. ¿Cómo? Perdón. Tengo un furcio. Esa es mi historia de nos los animales. Dimos animales. Cuenta. Laura Hoyos. Yo me voy para Tigre en Argentina porque allá hay una invasión de chigüiros o carpinchos, como los llaman a estos roedores en Argentina. Pues estos animalitos en los últimos meses han destrozado jardines, atacado a perros y hasta causado accidentes de tránsito, todo dentro de un condominio privado. Resulta que este barrio residencial se construyó sobre una zona donde los chigüiros pues son autóctonos, y en los lagos cercanos pues ya no hay jaguares, anacondas, caimanes o depredadores naturales que controlen la reproducción masiva de este animal. Así que su crecimiento ha sido imparable y tiene preocupados a los vecinos. Pues, el Delta del Tigre, yo estuve por allá, en Nordelta. Eso, exactamente. Pues además de dañarles todos estos jardines y bueno, tienen miedo de que terminen atacando a algún niño o causando un grave accidente. Y esa es una zona cachezuda, ¿no? Es una zona muy bonita. Sí. Muy bonita, de casas muy lindas. Yo hace rato no voy por allá, mijo. Que Dios me tenga en mi pie del Señor. No, eso es lindo. Es que usted debió nacer en Buenos Aires, Nico, no, y hablar argentino. Sí, yo creo, porque es que ¿qué más le podemos pedir? Bueno, es lindo Tigre, ¿no? Es muy bonito. ¿Animales, Nico? ¿Tiene o no, María sí, Juliana? Sí, claro. ¿Tienes animales? Adi Timmermans, que no es animal precisamente, es una mujer que llamó mucho la atención en Bélgica porque iba con mucha frecuencia a visitar a unos chimpancés. Y ella, al menos una vez por semana, ahí en el zoológico belga, visitaba a Chita, que era un chimpancé macho de 38 años. Pero si Chita se murió hace muchos años. Bueno, pero tiene su doble de riesgo. ¿De Jerry Muller, el actor? Pero tiene su doble de riesgo. ¿El chimpancé actor? La señora lo que hacía era que le daba besos al vidrio que separa al público del animal. Entonces se le acercaba y empezaba hacia darle besos. Y el chimpancé se acercaba al vidrio y le daba besos. Se amaban. Pero impresionante el amor. Pero entonces los del zoológico dijeron, bueno, esto está un poco raro. Porque empezaron a ver que el chimpancé se comportaba de manera muy extraña con sus congéneres. No se relacionaba bien con ellos y terminó aislándose. Bueno, la mujer entonces dijeron, mientras nosotros sometemos a un tratamiento psicológico a Chita, pues la señora le queda prohibido terminantemente volver al zoológico a visitar a Chita. La señora entró en llanto y está absolutamente inconsolable. ¿Esa es la nota? Peor, no, y lo peor, ¿sabe qué fue lo que pasó? Cuando le preguntaron, señora, ¿usted qué le quiere decir a Chita? El simio, y dijo, yo amo a ese animal y él me ama a mí, no tengo nada más en la vida, ¿por qué me quieren quitar eso? ¿Algún otro mensaje? Sí. Está buena. Congelan a Nicolás, por favor. No, y aquí hasta el final del programa. No. Ya se puede ir, Nico, fresco. La ya tenía se puede ir. Yo, menos mal no la di. Congélenlo, ya puede retirarse. Que merecen hibernar una larga temporada. Esto ya se nos volvió, fue un problema, ¿ah? No, no, pues ya utilizando esa clase de recursos sonoros, pues ya estamos, pues, no sé. Es que yo no lo puedo creer. El ganador del Twitter. Ah, no, pero está suspendido, ¿no, Nico? Ay, entonces, ¿qué hacemos? Defínanlo ustedes. Yo lo dejo desierto. Sí, pues yo sí, también lo dejaría desierto. No ha sido nada. ¿Pero qué opinan de los besos de Nicolás? No, por se eso. Esforzó mucho. Sonoros son un poco los efectos de sonido, extraños. El foley. Sí, no. Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con Jennifer López y el primer éxito que ella tuvo como cantante del 99 de su álbum On The Six, esto que se llama If You Had My Love. Bueno, antes de en el momento de la congelación, Nicolás me pidió el favor de que no hiciera el último arepazo porque le parece injusto que lo saque porque él piensa que la nota es muy buena. A mí me parece pésima, pero él dice, pero un minuto, es que la belleza está en los ojos que la miran. Claro. Entonces me ha pedido que por favor les pida a ustedes que no se haga ese arepazo y que se aplace hasta mañana porque él tendría menos dos. No sé ustedes qué piensan. Me gustaría comenzar por Orlando, por ejemplo. Y la próxima semana más cuenta chista. Es decir que lo podemos hacer para mañana, ¿correcto? No, señor. No, Jaime. No me lo ocurre. Ya lo que está, ya echemos las cartas de una. Él ha solicitado eso respetuosamente porque él considera que fue una nota muy buena. Ay, tan bonitos los buenos deseos de él. Que él no podía evitar esos besos de ella, que eran muy sonoros. ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, no al lugar a la solicitud de Nicolás Samper. El arepazo se tiene que hacer. Si a él lo congelaron, eso es caso aparte. ¿Y tú, Laura Natalia Franco, que nunca contestas nada? ¿A qué aplastemos? A esperar, Laura. Compré una reclinomática y aplastes esperar. Orlando, ¿por qué Laura Natalia nunca contesta? Ahí estoy en los que originales, la W o la X. Reclinomatic. Laura Natalia, ¿tú qué opinas? Cómprate una y aplástate a esperar. ¿Qué opinas tú, Laura Hoyos? Pues yo creo que ya mis compañeros se han manifestado que no porque quedan dos votos. El mío es a favor de Nicolás. O sea, yo considero que se puede aplazar al arepazo y no pasa nada. Y el tuyo vale como por dos. No, vale igual. Pero te llevo un voto, tú y Orlando, dos votos, María Juliana. ¿Y qué dice Laura Natalia? Es que no entiendo por qué no habla. No. Caso perdido. Bueno, pues él ruega, por favor, que le perdonen esto porque él considera que es la mejor nota que ha hecho en el año. Pero él tiene ventaja. Tiene no, pero ventaja. Es que no le ganar. Menos dos, no le pasa nada. Orlando, ¿seguro de la decisión de clavar a...? Claro, además, el calvo, esté o no esté, igual él no avanza mucho tampoco. O sea, no va a estar afectado, porque no es que haya mucho cambio, esté o no esté. Él tampoco es que esté adelante, pues, por méritos propios, porque es que es muy, muy conocedor de temas, ¿no? Simplemente porque nadie le pega a ninguna respuesta generalmente, entonces él sigue manteniéndose en su puesto. O sea, que esté o no esté, no cuenta. Sencillo. Bueno, me están obligando a descongelarlo antes del arepazo, cosa que será un poco ventajosa. Bueno. No, pero ¿cómo decir? Si está congelado el calvo. Pues ¿no? Si existe esa posibilidad, pues entonces descongelémoslo y hagamos el arepazo y ya. Pues sí. Y ve, pero no pasa nada, ¿verdad, muchachos? Queda tranquilo que esto que es justo el concurso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Transparente, como el agua. Arepaso número 3, sin Nicolás. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Lo triste es que este lo hubiera ganado Nicolás. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Existió un deportista en el siglo XIX. Pues que se hizo muy famoso en Inglaterra. Y le decían el trípode humano. ¿Por qué? No escriba. Yo no respondo por aquí. El trípode humano. Aquí está ya contestando Nicolás. Más música, por favor. Aquí está contestando Nicolás. A ver, ¿qué contestó Laura Hoyos? No tengo ni idea. Paso. Laura Natalia Franco no contestó. Nicolás no le puedo aceptar porque sí, está fuera del concurso. Y María Juliana Correa porque tenía unas manos muy largas. Y Orlando porque era muy alta. -2 para Laura Natalia Franco y Nicolás Samper y -1. No, para Laura Natalia Franco, Laura Hoyos, Nicolás Samper. Y -1 para María Juliana y para Orlando. Ay. Pero es que yo... Trípode es porque qué. Hay dos opciones de ser trípode. Que tenga tres piernas. Eso era la respuesta. O que tuviera... un pene muy grande y eso les dice también yo, el trípode. Yo pensé en eso, pero no quería escribir. Sí, eso. Pero no, sí, yo también dije, pero el deportista, ¿qué? Sí, no, muy raro y no. Bueno, vamos a contarle a ver si. Era Nicolás porque tenía tres piernas. Ya lo, sí, claro. Ah, no. En la historia del fútbol ha habido verdaderas joyas en el balón. Nació como el quinto de los 12 hijos del matrimonio Rosolini en Sicilia. Famoso en Londres, lo denominaban la maravilla del balón, el futbolista de tres piernas o el trípode humano. Lo llamaban así porque nació con una tercera pierna y jugaba en un escenario del circo. Francesco Lentini nació con tres piernas, 16 dedos, dos penes, debido a un gemelo parásito. El gemelo está unido al cuerpo de Lentini en base de su columna vertebral. De los miembros que Frank tenía, ¿cuántos eran totalmente funcionales? Todos sus miembros fueron totalmente funcionales hasta su muerte a los 77 años. Él nació en 1890. Y pues, Nicolás dijo que era porque era muy bueno en el salto de garrocha. No, tenía tres piernas. Yo no conozco una pregunta más fácil que la de hoy. No, yo sí lo pensé, pero yo dije... O sea, es que todos lo pensamos, pero... Sí, no, es que tenía tres piernas. No le vimos sentido. No era por el pene, tenía tres piernas, le decían el trípode humano. Aparte de eso, tenía dos penes. Pero era un poco deforme, era un parásito pegado a él. ¿Cómo jugaba con todo eso ahí? No sé, me tocó preguntar a Nico, pero el tipo está congelado, por lo cual no lo va a preguntar. Muy raro, no le estorbaría muy mucho. Raro no, ¿cómo el arepaso? Mire lo que pasó, no pasó nada. A ver, el arepaso raro también. Orlando tiene -49 puntos, yo tengo -27 puntos, Laura Natalia tiene -17, María Juliana -7 puntos y Nico está en 8 puntos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cómo le pueden decir a un señor trípode porque es muy alto? O sea, ¿qué es esa respuesta? No, yo pensé, yo dije, bueno, de pronto las manos muy largas y él baja una mano. Y las manos muy largas, ¿qué tiene que ver con las manos ser trípode? O sea, yo digo, pero Dios porque mío, baja ni siquiera una mano cuando y el tipo está ausente. No, eso es... Eso pero es ¿cuál que está respuesta? Ausente si él tampoco pues, respondió bien. Es que él no está concursado. Todos pensamos la misma respuesta, pero nadie así se atrevió. Estuviera con que está pero ¿por qué no se atreven? ¿Por qué no se atreven? Porque, es que es pecado. Yo pensé que era que el tipo tenía dos piernas. El tipo se apoyaba con el pene, puede ser, pero no era la correcta. La respuesta correcta era que tenía tres piernas. Es que de verdad, las cosas sencillas valen plata, adivinarlas. Que me hizo acordar del Tino Asprilla, y debe ser que tiene dos piernas y una piernita. Pero no, no, pues. No, señor, no, tenía tres piernas. No me empiecen a embolatar. ¿Cómo es posible que pierdan igual que el otro señor y el otro señor no puede competir? Es que de verdad. Por eso, les pasa es lo que yo dije. Por garosos. Se confirma mi teoría. El señor esté o no esté, él queda intacto en lo mismo. Él no gana. Perdió dos puntos, pero usted perdió uno. O sea, menos 49. Va en ocho hace como un mes. Perdón. Y ahí no ha pasado nada, ni para atrás, ni usted para está sugiriendo que Laura es una ladrona. ¿Quién? Laura Hoyos, que es la que maneja las cuentas. Yo terminé metida ahí. No, claro, porque él dice que es que siempre está un poco estático. No, pero que esté en 8. Está un poco estático, es cierto. Pero es que no necesita... No necesita tampoco atacar. Ahora, ¿no? El señor es culpable de que ustedes no digan una respuesta tan clara como ¿quién que ha tenía dicho tres eso? Pero él tampoco respondió bien. Es que él ya tuvo menos dos. Es más, para mí, un menos uno adicional porque la respuesta de él fue la peor. No, pero es que él no está concursando. Yo la leí por molestar, pero él ya le pusimos menos dos. ¿Correcto o no, Laura? Sí, así es. Es que él no concursa. Él simplemente tiene menos dos directo. Como tú por decir paso. O eso es nuevo, el que pone paso, menos dos. Listo. Descongelen a Nicolás sin derecho a hablar. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y aquí está la descongelada de Nicolás para mañana. En los no originales, chao. Descongelador. Porque después de hibernar por una larga y merecida temporada, es bueno salir a disfrutar del calor de la vida. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo.